Los Bomberos de Argentina es una agrupación de bomberos ad honorem que brinda servicio a la República Argentina. Su inicio se remonta cuando un inmigrante italiano, Tomás Liberti, de barrio porteño de La Boca, creó el 2 de junio de 1884. El primer cuerpo de bomberos voluntarios del país. La sede fue construida bajo el lema "Querer es poder". La fecha citada es tomada como el Día del Bombero. Existe aproximadamente 900 cuerpos de bomberos en Argentina, en total 43 mil efectivos, y se dividen en 26 federaciones.